lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma. Sé que me has hecho falta. Hablo de mis entrañas para ser sincero. Sé que fue el culpable y por eso te pierdo. Hablabas, no te escuchaba. Solo desnudara que me gustabas. Hoy se llegó el momento. Solo hay ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. Aquellos días que bien los recuerdo. Tú ya graduada y yo en el colegio. Tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas. De eso me arrepiento. Soy un idiota, mi papel fue lastimarte. Veo y me arrepiento hoy. Porque cuando volví al muelle era muy tarde. Yeah, yeah. Oh, se llegó el momento. Solo hay ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. Sin orgullo te dejo saber. Y algún día lo vas a entender. Si te dejo volar a otros brazos será por tu bien. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor. Iba por cada puerto como si nada. Entre más olas más naufragaba. Hey, yeah.